es el cartel de boxeador, pero sos un terrible cagón. Si quieres tiremos los guantes y que gane el que se la aguante. Pero yo te voy a demostrar que mi gatita de espalda siempre será. Vas a ver, machito, voy a hacer que me chupes el pito. Boxeador yo soy, me la banco a donde yo voy, boxeador yo soy, me la banco a donde yo voy. Yo voy.